Imagínate tú. Cuando llega el mediodía, hay un lugar que siempre responde: el Empanadar Rotisería. Viandas caseras a excelente precio, tortas saladas de jamón y queso, pascualina, de pescado, milanesas prontas o para freír, empanadas recién hechas, postres y sándwiches. Todo preparado en el día, atendido por sus propios dueños y con envíos rápidos a toda la ciudad. Está en Patulé 271. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más y pedí por WhatsApp al 095-493-823. El Empanadar, comida casera que se nota. Gana se me sale.